fuerte, qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. De nada, no, verdad que no, pues tú intentes joderme, que la muchacha ya no está pa' guasas, ¿qué te parece? La vida me enseñó más que una escasa, el destino tiró una moneda y apostó porque me fuera, lejos, muy lejos, de mis raíces, de mi tierra, desde la Quisqueya hasta la España de los 80, dejando la pobreza que un cabrón nos dejó, en busca de riqueza, con franqueza, mi fortuna habló, así que el barrio donde me crié no fue lujoso, la peña se flipaba con mi pelo rizo esponjoso, qué rabioso y qué furioso es ir por la acera, y que te claven las miradas como un guarro una ramera, pero qué cojones, ahora soy escoria, flipo con la historia y si te quedas con la historia, la gloria absoluta la vieron ellos invadiendo mi país, pero a ver facha de mierda, ¿qué me vas a decir? Porque el derecho a que me comas el culo es muy poco, te aseguro que no estamos locos, pero sí jodidos, con el problema, el sistema facha que siempre lo ha sido, menos mal que Franco está más muerto que vivo, ardiendo en el infierno, recibiendo su merecido, mientras yo sigo, aún sigo aquí para darle guerra al enemigo, no puedo parar, no voy a parar. Yo soy así, claro que sí, cruda como la vida misma, de ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma, y sigo aquí, claro que sí, cruda como la vida misma, de ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. No puedo parar, no voy a parar, no puedo parar, no voy a parar, no puedo parar, no voy a parar, no puedo parar, no voy a parar. La vida no es barata ni fácil, eso está estar aquí donde estoy. Gran esfuerzo me ha costado, años labrados, tiempo dedicado. ¿Quién se atreve a decir que no me lo he ganado? Mi estilo te ofrezco a cambio de billetes frescos, sin olvidar que a mí el hip hop me causa afecto. Escuchando buena mierda, voy por la calle. La música en mis palmas hacen que el mundo y damos calle, comienzo a policía, un programa coño, que llevamos yo, planificando un tiempo y que, bueno, al fin está resultado. Es un programa que vamos a hacer cada cierto tiempo contra la avanzada del fascismo y por la recuperación de las vidas libres. En esta oportunidad también vamos a escuchar diversos audios, entre ellos audios sobre lo que está ocurriendo en este momento en la Cuesta La Dormida, donde, bueno, ya lo vamos a comentar. Vamos a contar sobre una manifestación autoconvocada que se realizó en memoria de personas que fueron asesinadas por distintas circunstancias, pero con un mismo trasfondo. Vamos a estar hablando también sobre lesbo-odios, así que se viene bien amplio este programa. Eso. Bueno, primero saludar a todos los radioescuchas. Estamos comenzando este nuevo programa en vivo de La Pirata. Desde hace un buen rato que no había un programa en vivo, así que estamos transmitiendo desde aquí, desde la Plaza Chaurren, muy cerca de ahí, en nuestra cuevita de Radio Pirata, un rinconcito que nos pillamos, y vamos a estar hablando, como ya se decía, lo que más me gustó de lo que dijo mi compañera de transmisión fue que vamos a hacerlo cada cierto tiempo. Así de incierto, pero así de firme en nuestra convicción contra la avanzada fascista, contra el lesbodio, contra los crímenes de odio, así que vamos a estar hablando de esa temática en específico, compartiendo también la resistencia que se ha hecho desde muchas compañeras, las distintas actividades y todo el apoyo, aguante y apañe que hay también en este ambiente de miseria y dolor que nos crea el patriarcado. ¿Pasamos entonces a los audios, les parece? ¿O hay algún comentario más que se quiera hacer? Yo voy a saludar a todos. Y nada, sí, pasemos los audios. Bueno, el primer audio al que vamos a pasar entonces va a ser el audio de una marcha autoconvocada o una junta autoconvocada que se realizó el, me parece, 9 de abril, esta semanita. Vamos con el audio y vamos a comentar un poco lo que escuchamos en el audio. Era José Caballo. El primer audio. Lentamente atropellado, escapando de los pacos. Querían detenerlo, golpearlo, quitarle sus productos. ¡Marica, migrante, somos terribles piantes! ¡Marica, migrante, somos terribles piantes! ¡Marica, migrante, somos terribles piantes! ¡Marica, migrante, somos terribles piantes! Acaba de terminar la concentración autoconvocada por la muerte de Alberto Picuasi y de Brenda Plaza, por los asesinatos directos o indirectos de Alberto Picuasi y Brenda Plaza, contra la policía nazi, contra el Estado, contra el capital, contra quienes atentan con nuestras vidas por ser migrantes, ambulantes, trans, pobres, tortas, mujeres, etcétera, etcétera. Hemos estado aquí como Radio Pirata, vamos a compartir algunos audios. Alberto Picuasi fue asesinado por un bus cuando escapaba de la policía opresora que persigue a los migrantes y ambulantes en las calles del territorio dominado por el Estado de Chile. Brenda Plaza fue asesinada, un crimen de odio, en el Cerro Polanco, en Valparaíso, fue encontrada hoy. Y hoy hemos querido conmemorar y recordarles a Alberto Picuasi y Brenda Plaza. Lentamente atropellado, escapando de los pacos. Querían detenerlo, golpearlo, quitarle sus productos, quizás hasta deportarlo por trabajar en la calle. Por ser inmigrante, por ser indígena y por ser vendedor ambulante. Murió violentamente como lo hacemos las de abajo, esperando la lista de espera del hospital, o de vieja y pobre con una pensión de hambre, o golpeada en la calle por marica, traba o rara. Murió perseguido por los pacos, perseguido por el fascismo y el racismo del Estado de Chile. Por ello, el llamado es a solidarizar y a protestar, pero también a organizarnos, articularnos y rebelarnos por Alberto, por Brenda, por los perseguidas y asesinadas, abolir la policía y esta sociedad que la necesita. Organización, articulación y rebelión. Compañero Alberto Picuasi y Brenda Mesa. Compañero Alberto Picuasi. Presente. Compañero Alberto Picuasi. Presente. ¿Quién lo mató? La policía. El Estado y el fascismo. La policía. Compañera Brenda Plaza. Presente. Compañera Brenda Plaza. Presente. compañera Brenda Plaza. ¡Presente! ¡Marica, migrante, somos terribles piantes! Bueno, después de escuchar estos audios, creo que se puede introducir mucho más a esto que llamamos la avanzada fascista. ¿A qué nos referimos con la avanzada fascista? Vemos que desde nuestra perspectiva y desde las perspectivas de muchas personas también, hemos estado viendo que han empezado a crecer o a fortalecerse los discursos conservadores, los discursos de odio, los discursos represivos, etcétera, etcétera. Y esto se manifiesta de diversas maneras. El caso de la muerte de Alberto Picuasi y de Brenda Plaza es un caso en el que todas estas cuestiones, todas estas temáticas se unen en una sola, es una situación bastante interseccional, ¿no? Porque Alberto Picuasi era un indígena, migrante, vendedor ambulante, pobre. Brenda era una chica trans del Cerro Polanco, pobre también. Como le encantó a la prensa decir que era una adicta a la pasta base, etcétera, etcétera, como si eso quisiera decir algo respecto de la mierda de su asesinato. Entonces, en ambos casos nos parecía muy importante para hablar de la avanzada fascista que una de las materializaciones del fascismo justamente sobre estos cuerpos que las distintas olas de conservadurismo y el patriarcado finalmente odia y desprecia y desecha y asesina. Entonces, en ambos casos se mezclan todas estas cosas y nos parecía muy relevante de tomarlo como el ejemplo quizás más concreto, más real, en carne y hueso, de esta avanzada fascista que deseamos combatir y que tiene entre sus versiones el lesbo-odio, que es el tema que vamos a profundizar un poco en el segundo bloque. Bueno, creo que no hay mucho que agregar, que fue muy completo lo que dijo la compañera, pero me gustaría así decir que, claro, también una avanzada fascista se nota especialmente en cómo lo ha tomado la prensa. Recordar, claro, en el caso de Berta Plaza, que se habla de que era pastera como si justificara algo, pero también en el caso de Alberto Picuasi, se recalcó de una... Perdón, dije Berta. Es Brenda. Brenda Plaza. Alberto Picuasi se habló harto en la prensa oficial también de que se recalcó mucho que era un migrante, pero no desde la perspectiva de que era un sujeto que hoy en día se encuentra sin derecho y que correr porque aparecen los pacos a quitarle las cosas que estaba vendiendo es correr por su vida, porque significa deportación, porque puede significar no entregarle, no, yo no sé si había una familia atrás, pero no se tomaba así en cuenta el caso de que fuera un migrante, sino que se tomaba como ejemplo de delincuencia, ejemplo de ilegalidad. Y ojo, igual hay que ponerle, escuchaba también un relato de una migrante. Al país solo un 0,02% ha delinquido de alguna forma y no se habla de que la delincuencia en general está sobre todo llevada a cabo por chilenos, no importa ese dato, pero es para tener en cuenta la manipulación que hace la prensa de este tipo de sucesos. No, y también que llaman delincuencia la forma de quebrantar la ley que tienen los migrantes, que es no estar al día con sus papeles. Y eso no es delincuencia. O sea, ¿o qué es delincuencia en realidad? Sí, bueno, también queríamos, a propósito de la avanzada fascista, hablar sobre el caso que se está viviendo hoy día respecto a la protesta contra la mega implantación de la ¿cómo se llama? La carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Justamente hoy día ingresaron GOPE, hubo un momento de harta tensión porque no se sabía qué había pasado con las tres personas que estaban subidos y colgados en el tendido de Cardones-Polpaico. Y vamos a pasar con un audio que, recalcar que fue un audio que se realizó en la mañana. Entonces cuenta un poco la angustia de los comuneros al encontrarse con la situación de que ya no estaban los carteles y ya no estaban las personas que habían estado amarradas, no se sabía el paradero, fue un secuestro básicamente, no se supo nada, no hubo orden judicial, igual eso es un detalle también que, bueno, vamos con el audio. Bueno. Quizás contar un poco el tema de las torres, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con respecto a eso? Sí, la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, en el fondo es un proyecto que, además de instalar mega torres de alta tensión de electricidad, el objetivo que tiene en realidad es como dotar de energía al sistema extractivista. ¿A qué me refiero con eso? Es que el proyecto de infraestructura que se llama IRSA implica un montón de vías, carreteras y otro tipo de infraestructura para hacer más rápido la extracción y transporte de elementos naturales que usualmente son llamados recursos naturales. Lo que hace la carretera Cardones-Polpaico es darle mayor estabilidad al sistema eléctrico, que hasta ahora tiene como uno solo, que es el sistema interconectado central, y lo que hace esta es darle mayor energía y mayor agilidad y mayor soporte. Es decir, evitar que esto funcione significa evitar que esto tenga un funcionamiento más voraz y que jamás se detiene. Entonces, lo que se está haciendo en el fondo con el detener el proyecto es detener la avanzada de la fuente energética de este proyecto de infraestructura y, por lo tanto, con eso, detener la avanzada del extractivismo en América Latina, que sabemos que ha sido un proceso de la colonia llevado a cabo en distintas instancias y que ahora está llegando a tal punto que requieren más energía eléctrica, que eso explica también porque hay tanta nueva hidroeléctrica, etcétera, etcétera, y otras formas de producir energía, porque estos proyectos necesitan energía. Entonces, lo que está pasando ahí, y llevándole un poco a este tema de la avanzada fascista, es que en realidad la avanzada fascista, que era lo que conversábamos un poco, se demuestran distintas facetas que responden a una misma lógica de control, de dominio, de saqueo, de utilización, que es una lógica que finalmente es dada por el patriarcado, si lo ponemos así como el sistema que impera y que rige todas estas lógicas. Entonces, lo que hace la avanzada fascista también desde una perspectiva de odio hacia los cuerpos que no responden a sus lógicas y de odio también hacia el resto de las especies y de la tierra y del espacio, que es esta agresión en infraestructura o en la extracción de elementos naturales, son finalmente como la cara de una misma moneda y de una misma lógica. Entonces, también era importante para las personas que estamos acá como relacionar, decir que, no sé, la avanzada fascista no es solo el crimen de odio y el extractivismo no es algo separado de esto, sino que todo responde a la misma lógica y que también, desde nuestra perspectiva, lo que se entraña ahí o lo que está ahí es el patriarcado y sus lógicas de mierda. No sé si vamos a escuchar ahora el audio. ¿Sí? Podemos escuchar el audio que estaba desde ahí, como decía mi compañera antes, es un audio que fue grabado muy temprano y que tenía mucha angustia. Algunas de esas situaciones se han aclarado. Tuvimos la noticia hace poco de que uno de los compañeros que no sabía su paradero ya se sabe dónde está. Así que eso, como para actualizar y para, si es que alguien está escuchando en este momento, no generar mayor tensión. Al parecer se está aclarando, igual se necesita difusión, apoyo en el mismo lugar porque los pacos ya entraron. Sí, yo creo que, no sé si les parece, pero que vamos con el audio, podríamos después hacer una lectura del comunicado y de ahí ir con música como para la pausa del primer bloque. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces vamos con el audio. De abril en la comunidad La Dormida, son las 6:46 de la mañana. Llevamos más de 2 horas aproximadamente acá en este lugar, en el cual Carabineros de Chile hizo un ingreso ilegal cerca de las 4:30 de la mañana. Ingresó personal del GOPE, se subió a la estructura de la torre que está en toma, sacó los carteles, desconocemos si lo hicieron con... Al parecer no tienen ningún equipo de seguridad. Ellos subieron a más de 1,8 metros, lo que dice la normativa. Ya se considera trabajo en altura. Ellos subieron sin arneses, se encaramaron en la torre de alta tensión. Se les ha preguntado cuál es el procedimiento, no lo tienen. En este lugar habían varias personas, 3 de ellas fueron tomadas, no sabemos dónde está el resto, desconocemos si habrán sido detenidos, si habrán sido acribillados, si están muertos en este momento entre medio de los árboles. Si, con sinceridad estamos diciendo esta situación porque desconocemos cuál es el procedimiento que tomó Carabinero. No tiene una orden judicial, no existe ningún procedimiento que avale lo que ocurrió el día de hoy en esta madrugada. A un Carabinero se mantiene en el lugar, personas desaparecidas ahí en estos momentos. No sé si hay un caso Catillanca nuevamente en este sitio, habrán escondido a las personas que mataron. La situación se vuelve muy compleja y necesitamos que, por favor, esta información se divulgue, que venga la prensa a contratar lo que está pasando. A esta hora de la mañana acá en la comunidad La Dormida, al parecer, pretenden desalojar la torre. Se llevaron a 3 personas detenidas y hay otras que no sabemos dónde están en este lugar. Vamos entonces con el comunicado. Dice, comunicado de carácter urgente, amenaza proyecto carretera eléctrica Cardones-Polpaico, comunidad La Dormida en resistencia. Este comunicado es transmitido a toda la red de correos de diputados y senadores de Chile, medios de comunicación, organizaciones sociales y medioambientales y comunidad de habitantes del territorio. Se hace un llamado directo a aquellos representantes del Poder Legislativo del territorio con el fin de contar a la brevedad con su presencia, voz, acción y gestión para avanzar hacia la solución justa a favor de las comunidades que resistimos la devastación de nuestros territorios a manos de la empresa ISA Inter Chile y el proyecto de carretera eléctrica. La línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico es el mayor proyecto de transmisión en Chile, con una extensión de 753 kilómetros que se extiende desde la tercera región del país hasta la región metropolitana, por la cuarta y quinta región. En su trayecto, esta línea afectará 20 municipios y 68 localidades, tanto en la costa como a través del desierto de Atacama y la cordillera de los Andes. El proyecto consiste en una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje que en el territorio de la quinta región atraviesa la Reserva Mundial de la Biosfera La Campana Peñuelas, impactando de manera indefinida toda la vida animal, vegetal y humana y sus actividades de desarrollo. Luego de muchas otras instancias para lograr ser escuchados, apelando a movilizaciones, acciones judiciales y encuentros territoriales pacíficos, les vecinos han recurrido a la toma de una de las torres de alta tensión del proyecto carretera eléctrica Cardones-Polpaico, ya que a pesar de todo esto, ISA Interchile ha continuado con sus faenas avanzando de forma irregular en este proyecto, devastando el agua, el bosque endémico y la calidad de la vida de las comunidades, vulnerando así también derechos humanos básicos como poner en riesgo la vida de sus trabajadores, de los cuales ya han fallecido 7 de pan. Ya han fallecido 7 en distintas faenas de operación al ser ejecutadas sin los resguardos mínimos y bajo numerosas irregularidades. Se ha informado de estos hechos a la Inspección del Trabajo, la cual no ha dado respuestas satisfactorias que pongan fin a estas labores de muerte. La empresa ha ingresado a predios privados sin autorización, donde, entre otras nefastas acciones, ha intervenido el relave abandonado de la mina La Ramayana, acción por la cual las aguas utilizadas por los comuneros están contaminadas y estos tóxicos podrían llegar hasta el embalse Los Aromos, que abastece de agua potable a varias comunas de la región. Los vecinos se encuentran sobre una torre en la cumbre de la Cuesta La Dormida, límite entre Olmué y Tiltil, a 40 metros de altura, con el fin de exigir a las autoridades pertinentes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y entidades de evaluación ambiental, a hacerse presentes y a asumir una postura radical a favor de las comunidades en resistencia que velan por la vida de sus familias y todo lo vivo que habita y hace parte del territorio. Se exige que sea Servicio de Evaluación Ambiental pare la obra. Solo así los comuneros se bajarán de la torre. No hay otra forma. Y este y todas las autoridades valoran las categorías de reserva de la biosfera del territorio, haciendo efectivo el plan de gestión propuesto por la UNESCO. Bueno, se dice que es prioridad de carabineros y fuerzas especiales abandonen los terrenos de la comunidad de La Dormida, ya que pese a todo lo señalado, hoy 11 de abril del 2019 ingresó a la madrugada el GOPE al campamento sin orden judicial y de manera violenta, tomando detenido a 4 compañeros e insistiendo en el desalojo de la torre. Eso, a difundir no a la carretera eléctrica Cardones Polpaico, no a la termoeléctrica Los Rulos. Que es la toma del Michay y el Hecho en la comuna del Tabo, compartiendo acá con una compañera que nos va a contar un poco de qué trata esta toma, cuánto tiempo lleva. Yeah. lo que estamos hablando antes del extractivismo y de los migrantes. Nada, pensábamos que al final aló, tenemos hablar más cerquita quizás. Hola. Ah, sí, no, que estábamos acá conversando en relación a lo que estábamos hablando antes del extractivismo y de los migrantes y las migrantes, que igual se relaciona porque al final son usados como recursos, usados y usados por la mano de obra, por, no sé, por los impuestos, por todo lo que tienen que pagar para estar legal, entre comillas, en los países que habitan y habitamos, y que al final es un doble discurso porque por un lado se criminaliza y por el otro se llenan los bolsillos, porque igual estaba leyendo que aumentó en millones así el ingreso con respecto a los migrantes y a los impuestos. A propósito de los cuerpos vistos como recursos. A ver, ahí. A propósito. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? A propósito de los cuerpos utilizados como recursos, vamos a hablar también, como se anunciaba al principio. Este bloque y este programa quería profundizar un poco en el tema del lesbo-odio, de hecho, y por lo mismo analizar algunos casos y analizar también cuáles han sido las cosas que se han hecho y también comentar qué es lo que se necesita, cuáles son los apoyos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar comentando un poco primero a qué nos referimos o qué queremos decir con lesbo-odio. Bueno, en la prensa hace la distinción porque comúnmente en la prensa cuando vemos casos de asesinato, de golpiza a lesbianas, se suele poner lesbofobia. Entonces hacer ese, para definir lesbodios, creo que hay que primero fijarse en cómo habla la prensa de lo que habla recién de las matanzas y las golpizas lesbianas. Lesbofobia es miedo, ¿cierto? Miedo a lesbianas. Y en ningún caso, cuando se golpea, cuando se asesina, es por miedo. Quien asesina, quien golpea, es una persona que se siente con el poder de hacerlo y por ende se siente por sobre. Y por eso nosotras hablamos de lesbo-odio, porque lo que impulsa a esas personas a asesinar, a golpear, a despreciar a otras, es odio. Y por eso hablamos de crímenes de odio o lesbo-odios. Es algo que agregar al término de lesbo-odio. No, yo creo que en realidad, o sea, es bueno hacer esa diferencia entre el odio y el miedo, aunque también en el odio hay mucho miedo, yo creo, como a perder las seguridades y a perder los poderes, justamente porque en el fondo se trata de que hay vidas y hay prácticas y hay relaciones y hay cotidianeidades que a algunas personas que son parte de esto que podríamos llamar la avanzada fascista, le dan miedo, pues se está poniendo en cuestión una forma de vida que les es cómoda al macho opresor y que les es cómoda a quienes funcionan en el sistema. Entonces cuando hay otra corporalidad y otra vida y otra forma de relacionarse, hay miedo y hay odio. Yo creo que están así, claro, mezclados. Lo que pasa es que yo también creo que es buena la diferencia, porque es quitarle como esa liviandad de decir es fobia. Claro, no es fobia, es odio que se materializa en ataque, en sangre, en muerte o en condenas judiciales o en etcétera. Aparte, la fobia es una enfermedad, está está catalogada como enfermedad, la fobia, entonces, claro, es como tratar de enfermo a los machos y a la gente que, bueno, que odia. Y yo creo que en realidad es como una amenaza a la heterosexualidad. No, como, sí, también es fascismo, pero es como esas existencias, somos amenaza frente a lo que es la heterosexualidad y todo lo que sostiene, que ese para mí es el capitalismo, así la heterosexualidad es lo que sostiene el capital, entonces obvio que va a ser como criminalizada desde ahí, como desde que es una enfermedad y eso, ese tipo de amenaza. Ahora podríamos hablar un poco de algunos casos que han sucedido, por supuesto que hay muchísimos más, pero hoy día nos vamos a abocar también porque hay material de eso y porque hay más conocimiento de eso, a los casos de Nicole Saavedra y de Iggy. Y de Carolina Torres también vamos a tener algunas actualizaciones sobre lo que ha ocurrido con ese caso. Así que primero quizás contar un poco, igual tenemos unos audios buenos que han trabajado algunas chicas. que han trabajado algunas chicas, unos audios buenos que resumen el caso de Iggy y que cuentan también del caso de Nicole, ¿no? Entonces vamos a ir con los audios que son trabajos que se han hecho anteriormente y que también ahora están sonando por La Pirata, para luego comentar, actualizar y contar también qué es lo que se ha estado haciendo. Así que vamos a ir con el audio sobre el caso de Iggy. Porque todas y todes nos defenderíamos como Iggy. Campaña sin fronteras por su absolución. Siempre existirán respuestas frente a las agresiones del heteropatriarcado. El 16 de octubre del 2016, Iggy, una lesbiana camiona de San Miguel, con urbano bonaerense, Argentina, se defendió en su barrio del ataque de machos vecinos que venían hostigándola por años. Intentaron violarla para corregirla por ser una lesbiana visible masculina. Iggy pudo defenderse y uno de los agresores resultó muerto. Tras el ataque, la voz de Iggy fue acallada y sus derechos básicos vulnerados. Iggy es acusada de homicidio simple por la justicia heteropatriarcal y clasista, negando su actuar en defensa propia. Permaneció encarcelada durante 8 meses y luego, por la lucha, presión y acción de la familia, amigues y los movimientos lesbo-transfeministas de mujeres y otros, se logró su encarcelación extraordinaria, lo que sentó jurisprudencia, quedando Iggy en libertad a la espera de juicio entre los días 24 y 27 de abril de 2019. Exigimos su absolución ahora. Basta de violaciones correctivas. Las violaciones correctivas son mecanismos violentos sistemáticos utilizados por los machos como forma de castigar y corregir a las lesbianas y transmasculinidades. Este castigo es una forma de ejercer poder que se manifiesta materialmente en el control sexual, violación, que viene a legitimar y afianzar el poder de los machos como controladores de los cuerpos y de la sexualidad. Sabemos que como lesbianas, lesbianas masculinas y transmasculinidades, en este sistema patriarcal incomodamos a la heterosis norma, donde el aspecto y la sola existencia ponen tensión en lugar privilegiado de los hombres cis. Las violaciones correctivas ocurren mayormente dentro de los núcleos familiares, de conocidos, vecinos y cercanos, y también en círculos religiosos, por curas y pastores, como manera de curación de una enfermedad. Es un mensaje de terrorismo sexual hacia las lesbianas y transmasculinidades, donde el aleccionamiento no es solo hacia esa persona, sino un mensaje hacia todos quienes nos salimos de la norma cis-hetero. Esta práctica es avalada por la sociedad, por la iglesia, la familia, el Estado y todas sus instituciones. El Estado y las instituciones, la familia, las iglesias, los sistemas educativos y de salud, los partidos políticos, etcétera, avalan y reproducen todas estas violencias lesbo-ódicas, transódicas y también misóginas cotidianas, criminalizando, condenando a la cárcel, psiquiatrizando y aislando a quienes actúen y defienden y sobreviven a todas estas violencias. Y se defendió. Es una sobreviviente y ahora es criminalizada por defenderse y sometida a la violencia judicial, clasista, misógina y lesbo-ódica heteropatriarcal. En el caso de Nicole, de María Pía, de Susana, de Elizabeth, de Mónica Briones, de Stephanie, de la Pepa Gaitán y de tantas otras y otras más que no pudieron defenderse, sus violaciones y asesinatos quedaron en impunidad y silencio. Claramente el Estado y las instituciones heteropatriarcales no nos quieren que nos defendamos, nos quieren sumisas, víctimas, enfermas, presas, psiquiatrizadas, aisladas, incluso muertas. Ahí la quieren criminalizar, pero no está sola. A Nicole y tantas otras les quieren olvidar, pero están presentes. Campaña Sin Fronteras por la absolución de Iggy. La situación de Iggy nos impulsa a activar y no olvidar a todas y todes los que se encuentran encarcelados por defenderse. Cualquiera de nosotros puede ser ella. Llamamos a organizarnos porque también nos defenderíamos como Iggy. Llamamos a organizarnos sin fronteras porque también somos lesbianas, somos trans, mujeres, maricas, visibles, porque también somos pobres y de las periferias y porque existimos en todos los territorios y creemos en la fuerza que tenemos. Sororidad con quienes deciden fugarse de la violencia machista y heteropatriarcal. No estamos todes. El llamado es activar en todos los territorios desde la individualidad o colectividad con diferentes acciones de visibilidad, difusión o apañe, radio, cuñas, audios murales, gráficas, pegatinas, volantes, meeting, conversatorios, acciones callejeras, partidos de fútbol y todo lo que se nos ocurra hasta la absolución. Es necesario visibilizar las violencias sobre las fugades de las normas que dicta el heteropatriarcado. Reivindicar y generar redes de apoyo y autodefensa lesbo-transfeministas. Porque siempre habrá respuesta frente a las agresiones heteropatriarcales, hacemos un llamado urgente de agitación en todos los territorios por la absolución de Iggy. Abortando las fronteras como límites que nos separan y reivindicando la fuerza de resistencia de todos los territorios que estamos en lucha. Porque existe también la migrancia que lucha para que las fronteras no sean un límite para entretejernos. Reivindicamos la autodefensa individual y colectiva como herramienta y arma de lucha y resistencia, para cuidarnos, para estar atentes, reconectarnos y reapropiarnos de nuestra fuerza guerrera y de nuestra alegría de ser energía activa, mutante y combativa, imparable e indestructible. Porque somos muchos, somos plaga, los que queremos y creemos en la deconstrucción y construcción, y en la destrucción de lo que nos oprime. Hola. Hola. Bueno, ahí escuchamos el audio de la campaña por la absolución de Iggy, un audio que se grabó en una actividad acá, por las inmediaciones, una actividad en la calle. Y nada, eso, contarles que hay una campaña por la absolución. Ojalá sea en todos los territorios, Absolución Sin Fronteras se llama. Hay una página de Facebook que se llama Solución Sin Fronteras por Iggy. Y eso, les invitamos a que se sumen todos, que busquen ahí, se sube información, fotos, eventos, y bueno, eso, darle me gusta y compartir. Sí, yo quería comentar que el caso de Iggy es bastante importante porque, como se decía en el audio, es un caso en el que no resultó, se defendió. Y más encima, se defendió, la condenan por defenderse y tiene un montón de apoyo también contra el sistema carcelario, que obviamente perpetúa todas las lógicas patriarcales y que, por lo tanto, una lesbiana que se defiende, una lesbiana que no sirve, que no es funcional, que no tiene miedo, por lo tanto, debe ser condenada, castigada y aislada. Pero también ha habido una campaña grande, que era lo que decía... Lo que tú decías hace un ratito, que es como hay un montón de cosas que se están activando y que se está trabajando en pos de eso. Es decir, esta vuelta de tuerca que él tiene, además la vuelta de tuerca que la condenan, y que hay un montón de apoyo y un montón de redes funcionando y un montón de gente se ha unido también a eso. En los audios decía que Iggy se había defendido. Lo que también nos va a dar pie para comentar un poco la idea de autodefensa, y también que querían que olvidáramos a Nicole Saavedra y que aquí la estamos recordando. Entonces también quizás hablar un poco de ese caso. No sé si ya se dijo cuándo va a ser, cuál es la fecha del juicio de Iggy, si eso cambió. Sí, se tiró para... Siempre lo vienen postergando y ahora va a ser para febrero de 2020. Así que igual hacemos la lectura de que están esperando cambios de gobierno y ver si el fascismo resulta, o sea... porque la verdad que Iggy, el feminismo mueve mucho y entonces para mí están especulando con eso y lo están pateando y también es súper violento para ella y bueno, y para todos. Pero bueno, hay que estar ahí esperando y luchando y hasta la absolución. Sí, porque de hecho el aplazamiento es puro hostigamiento. Así es tortura, es tenerte ahí atrapada todo el rato. Pero lo que a mí en lo personal y que yo creo que les pasa a muchas con el caso de Iggy, lo que nos pasa es como qué bacán que claro está esta amenaza, pero que se le ha respondido a la amenaza y que se le sigue respondiendo y que bueno, hay que seguir en eso, pues aquí en la radio y en esta instancia y acá de hecho en la ciudad ha habido un montón de instancias también en la calle por Iggy, por Nicole. Y hay que seguir en eso, po. Sobre el caso de Nicole, quizás podríamos profundizar y luego escuchar los audios sobre autodefensa. O vamos con entonces vamos a hablar un poco sobre el caso de Nicole y luego vamos a escuchar audios sobre autodefensa que se hizo justamente en la campaña por la absolución de Iggy y un audio que resume también el caso de Nicole. Claro, pensábamos eso, como que qué pasa cuando nos defendemos y qué pasa cuando no nos podemos defender, como Nicole, que también, bueno, no se sabe qué le pasó, qué le hicieron, pero bueno, ella fue secuestrada, torturada, asesinada, ya van a ser 3 años, y nada, y en el silencio y en cómo visibilizamos las cosas. Y eso, reivindicando la autodefensa y viendo de qué manera podemos visibilizarnos las tortas, ocupando las calles, no sé. Con lo de Nicole se hicieron muchas cosas, hubo mucho silencio, ahora se visibiliza más, pero después de 3 años es como bastante dura la campaña acá y en varios lados, pero bueno, estamos ahí. Y eso, ahí hicimos muchas cosas, se hicieron... Bueno, de todo, murales, festivales. Ahora va a ser el tercer año y se va a hacer otro festival de visibilidad. Y eso con la familia, muchos cambios de fiscales, nunca hay avances. En realidad, no sé, la familia obviamente espera justicia y las activistas esperamos que se visibilice y que no vuelva a suceder. Y no sé qué más agregar, también hay una escalada así muy brígida de violencia hacia las tortas acá en Chile. En Santiago hubo como 2 o 3 casos ya, uno es el de Carolina Torres, otro de un chico trans que lo confundieron con una lesbiana, entonces también sufrió violencia, lo golpearon así muy zarpado. Y otro también de unas chicas que iban tomadas de la mano y por atrás también las agredieron, pero no tenemos un nombre. Sí, antes de pasar a los audios, quizás comentar, se habló de Carolina Torres. Decir que hoy día atraparon a esos 2 seres de mierda que la agredieron y que ella ya sabía quiénes eran porque eran personas que vivían cerca de su casa y que ya la habían amenazado un montón de veces. Y eso también decir respecto a la autodefensa, que la autodefensa ojalá, bueno, en el momento de una agresión tenerla, pero también la autodefensa construirla como preventiva a no tener que defenderse, ¿cierto? Siempre estos casos tienen amenazas, o bueno, en la mayoría de los casos hay amenazas anteriores y hay amenazas que no son escuchadas, que son... o por redes sociales, o decir algo en la calle, o escribir algo acerca de las casas, pero estas cosas en general no son de un momento para otro, entonces también la autodefensa es la visibilización también de que estas cosas no pueden dejarse pasar, ningún comentario, ningún rayado, ningún, si ven un rayado, rayarlo encima, también esa autodefensa. Deslegitimar cualquier agresión hacia lesbianas, trans, migrantes, etcétera, desde la raíz. Entonces ahora vamos con primero el auto, el audio de autodefensa y luego el audio a Nicole. Pasamos a unos temas y nos vamos al tercer bloque. Este es un audio para la campaña por la libertad de Iggy. La autodefensa individual y colectiva están conectadas. Para mí, la autodefensa es una necesidad vital. Lo pienso porque el cis heteropatriarcado es un régimen asesino. Entonces, no nos queda de otra más que la autodefensa. Es un legítimo uso de nuestra fuerza para protegernos de las muchas agresiones patriarcales que podemos recibir. Creo que la autodefensa tiene que ver no solamente con el autocuidado de uno mismo, sino que también tiene que ver con la percepción del otro también, de las otras personas. La autodefensa colectiva, la autodefensa comunitaria, la autoorganización es un acto de responsabilidad política con la vida para enfrentar un sistema de muerte y sus complicidades. La autodefensa para mí es como un camino autónomo para recuperar la violencia que nos fue negada y tener la capacidad de validarse por sí misma sin instituciones patriarcales. Yo creo que la defensa personal es necesaria para todos nosotros. Corporalidades que somos vulneradas cuando salimos a la calle. Y sin autodefensa nos matan. Castigar la autodefensa es castigar una necesidad intrínseca, es castigar un acto de sobrevivencia. Yo también me defendería como Iggy. Iggy, cuando se defendió a sí misma, nos defendió a todas. Libertad Iggy y fuego a todas las cárceles. Queríamos comentar un poco también sobre la autodefensa y por qué reivindicar la autodefensa de Iggy. Como dice la campaña, yo también me defendería como Iggy. ¿Por qué la reivindicamos? Porque en ambos casos, además, es muy evidente que el funcionamiento del sistema judicial, que es patriarcal, que es cómplice de las agresiones, que es cómplice del odio, por un lado funciona hostigando y castigando a Iggy por defenderse, y por otro lado funciona olvidando y relegando el caso de Nicole. Por algo, no se han hecho investigaciones, ha pasado mucho tiempo y solo ha sido desde la visibilización lésbica y desde el trabajo con su familia y con chicas que activan la campaña, solo desde ahí se ha llegado y se ha profundizado un poco más. Entonces, el enemigo siempre está en el enemigo, siempre va a ser el sistema judicial, el enemigo siempre está en el Estado, en el capital y en el patriarcado, como la autodefensa que es individual y que es comunitaria y que tiene que ver con las campañas de visibilización y que tiene que ver con la acción continua y duradera y permanente. Esa es la autodefensa y por eso también se reivindica y se reivindica desde ese audio. No sé si se quiere agregar algo más o pasamos a íbamos a escuchar un audio sobre crímenes de odio y luego un poco de música y luego pasamos al bloque final para comentar algunos eventos y comentar este primer y alocado programa que estamos haciendo. Sí, hablábamos mientras estaba sonando el audio que no se nos pasó decir que fue un ataque con ganas de asesinar el que le sucedió a Carolina Torres. Le pegaron con un palo con clavos. Ella todavía se encuentra mal. Le hicieron una fractura en el cráneo, tiene así unas heridas bien graves y eso fue con intención de matar y ella se salvó, pero esto podría haber sido perfectamente una Nicole Saavedra. Ok, era en Santiago. Nicole también tuvo la mala suerte de que le tocó pasar por eso en un pueblito pequeño, bien patriarcal, bien machista, bien a la antigua. Y claro, Nicole pudo estar desaparecida una semana en que no se sabe qué pasó, más que estuvo viva

Sí, el evento está en Facebook. Otro evento que queríamos compartir también en esta parte, en el tercer bloque en el que hablamos de eventos y hacemos invitaciones, son unas jornadas de discusión que también se van a realizar en Santiago. Esperamos tener algunas actualizaciones de cosas que se hagan por aquí, por este territorio, pero son unas jornadas de discusión que se llaman anarquismo y anarquismos, de la teoría a la práctica, y son jornadas que implican diversos talleres y conversatorios en el Ateneo Anarquista de Santiago, el 13, 14 y el 27 de abril, es decir, es este fin de semana y el subsiguiente, si no me equivoco. Sí, y el subsiguiente. En el evento que pueden encontrar como jornadas de discusión, anarquismos, se encuentra el cronograma que tiene distintos talleres y presentaciones de libros y proyectos editoriales. Hay un taller sobre anarcofeminismo, una revisión histórico-social que puede ser interesante. Y va a haber presentaciones de periódicos y otro tipo de actividades. También vamos a estar como Radio Pirata cubriendo. Además va a haber una feria de editoriales y una exposición fotográfica feminista los tres días, y son actividades abiertas sin inscripción previa. Todavía hay espacio para que editoriales, si es que alguien está escuchando, se inscriba y vean el evento en Facebook. Se llama Jornadas de Discusión sobre Anarquismos. Vamos a ver el último evento que también teníamos por ahí, que esto sí se va a realizar aquí en Valparaíso y que es el 22 de abril a las 18 horas y se llama 22 de abril del 73, Las Maricas Seguimos en la Calle. Es un evento autoconvocado también organizado en parte por el programa radial que también ha salido por La Pirata, que se llama De Maricas y Señoras. Y es una reivindicación, es un acto de memoria. Voy a leer un poquito de lo que dice el evento como para que se entienda también cuál es la reivindicación y cuál es el acto de memoria. El 22 de abril del 73, 11 locas bien mariconas fuertes se tomaron la Plaza de Armas de Santiago para protestar de la policía guanaquera de Salvador Allende en contra de sus fletas corporalidades. Niñas, los pacos del gobierno del Chicho detenían a las cabras, las llevaban a las comisarías, las empelotaban, les tiraban fuerte chorro de agua, les rapaban y finalmente las dejaban colgadas del tendido eléctrico o las tiraban por cualquier parte. Las mariconas millennials, las que no crecimos en la dictadura de aquellas épocas, hoy en día desde gobiernos neoliberales demócratas que mandatan a este país heteropatriarcal, en donde compañeros heterosexuales de los marxismos, izquierdismos y anarquismos, los hombres de Grindr, el vecino de la Pobla, continúan diciéndonos, chúpamela en un lugar piola, no quiero que se entere mi polola, mi mina. Bueno, estoy leyendo un texto que yo lo escribí y no sé bien cómo leerlo, por si acaso, porque me estaba saliendo medio cortado, pero... la reflexión que se propone es el construir memorias situadas en las nuestras. Eso, así sigue el texto. Encontrar y evitar creer que somos simplemente el cuerpo equivocado del relato transexual. Recordamos, para dejar bien palabreadas las patúas del PS y el PC, el palo para el PS y el PC, que tienen comisiones de diversidades y disidencias y han sido incapaces de pedir perdón, asumir y reconocer las torturas durante los llamados gobiernos socialistas, ni de la vomitosa derecha ni de la amnesiada izquierda. Este 22 de abril, este evento es para volver a recordar, construir memoria y pensar en otros mundos posibles. Sigue una lista de compañeras, compañeres asesinadas y muertos por este sistema heteropatriarcal y extractivista, y se va a realizar en la, creo que no dije el lugar, dice Valparaíso, no dice exactamente el lugar por lo que veo, pero es el 22 de abril para reivindicar el día 22 de abril del 73, así que con esos datos pueden buscarlo en Facebook también, todos ustedes, personas que están muy conectadas a las redes sociales, me imagino. La lectura que hacen sobre distintas compañeras asesinadas también está bien interesante porque liga, y esto es para enfocarnos en lo que hablábamos al comienzo, liga en el fondo el caso, por ejemplo, de Macarena Valdés, asesinada luchando contra una hidroeléctrica, con los distintos crímenes de odio y con otras muertes también que el heteropatriarcado asesino y extractivista de cuerpos y de los elementos naturales sigue en esa lógica. Entonces, esos son los eventos que tenemos por ahora. Va a ser el va a ser en la Plaza Victoria. Ahora, por acá por interno nos confirman que va a ser entonces el 22 de abril en la Plaza Victoria, a reivindicar todos esos cuerpos negados que tienen que ver finalmente con el odio, con la negación, con la invisibilización y con el miedo que le tienen a quienes cuestionan el heteropatriarcado. Dice ahí también que lleven sus antorchas, velas, vestuarios, lo que quieran para hacer escándalo. Y les artistas invitados para el show. Así que también quien quiera pegarse el show, llevar material, llevar volantes, etcétera, etcétera, es una instancia bien buena para encontrarnos y protestar siempre contra este sistema heteropatriarcal, extractivista, y todos esos malditos apellidos que tiene el patriarcado. Ay, con respecto a eso de lo que decía el texto de la comisión, que el PS armaban comisiones de disidencia, igual el anarquismo parece que también, porque estaba viendo lo de la jornada y no hay ningún taller sobre heterosexualidad obligatoria. Y bueno, ahí para que reflexionemos un poco también qué pasa con el anarquismo y la heterosexualidad, ¿no? Porque decía como que iba a haber una muestra feminista en los 3 días, pero bueno, para mí va llegando el tiempo de cuestionar la heterosexualidad dentro del movimiento anarquista también. Sí, yo también creo que en el anarquismo hay comisiones. es un muy buen comentario, porque yo también creo que pasa y que de hecho es bastante notable que ahora haya una actividad que diga feminismo, sí. Porque en muchas cosas anarquistas, yo creo que, por lo menos acá, porque yo sé que en otros lados no, pero yo creo que acá también, porque hay un montón de machos que han tenido que salir del movimiento y porque hay muchas heridas con eso, yo creo que es impresionante ya que diga feminismo, ya que hayan hecho la comisión. Bueno, es que tomamos la comisión, ¿sí? Bueno, ese es palo para todos los compañeros anarquistas. Cuando seremos les compañeros, ¿no? Claro. Por eso yo decía para los compañeros también, para molestar a eso, a aquellos. ¿Alguna otra cosita o nos vamos despidiendo ya y diciendo que vamos a seguir en esta experimentación alocada? Esperamos que semana a semana, si no, como dijo muy bien mi compañera que tengo al lado al principio, cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo nos escuchamos. No sé si alguien tiene alguna otra palabra final para decir. No, nada. Invitar entonces al próximo jueves a más o menos la misma hora. No sé, a las 18:18, pero vamos a estar confirmando. Bueno, no, tampoco salimos a las 18:18. Salimos un poco después. No, es que nuestro reloj está malo. Eso, les invitamos igual a seguir sintonizando La Pirata. De pronto hay algunos problemas técnicos, pero visite de vez en cuando lapiratafm.cl. Ahí está sonando siempre distinta música. También están invitadas a hacer listas de música, si usted quiere ser DJ también puede serlo. Y bueno, como decíamos al comienzo, este va a ser un programa donde vamos a estar hablando de distintas perspectivas de la avanzada fascista, la avanzada del, bueno, hablando por las vidas libres y la abolición del patriarcado también. Y bueno, aún no sabemos con certeza cuál va a ser el tópico de la próxima semana, pero les vamos a estar confirmando. Siempre es mejor vivir con un poco de misterio, eso estaba diciendo. Dejamos el misterio para la próxima semana sobre qué se va a tratar nuestra próxima experimentación radial. Puede pasar el tiempo entonces esta semana extrañándonos y tratando de adivinar de qué se va a tratar el próximo programa. Reflexionando sobre la heterosexualidad obligatoria y el separatismo. Hasta la próxima semana. Chao. Abranse y miren lo que no quieren ver. Vean más allá de lo que suelen ver. El ser tal como es. Y no su parecer. vamos a pasar con un audio que, recalcar que fue un audio que se realizó en la mañana, entonces cuentos por este sistema heteropatriarcal, las vidas libres y la abolición del patriarcado también, cada cierto tiempo. Las vidas libres y la abolición del patriarcado también. Y bueno, aún no sabemos con certeza cuál va. Tampoco salimos las 18:18. Salimos un poco después. No, es que nuestro reloj